Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hay que viajar más. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. ¿Mola viajar? ¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Desde el mundo hacia Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Vamos a hablar ahora de la gravísima situación por la que atraviesa Grecia. Hoy miles de manifestantes salieron a la calle para protestar en repudio al plan de ajuste dispuesto por el gobierno. Hay una huelga generalizada y en el medio de los enfrentamientos, tres personas murieron. Las tres personas murieron después de que manifestantes exaltados prendieran fuego en una sucursal bancaria. Mientras tanto, otras 20 personas habían quedado atrapados en la sede bancaria. Cientos de manifestantes arrojaron trozos de mármol y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. No hay transporte público en toda Grecia. En el puerto del Pireo, los ferries permanecieron amarrados todo el día. Los sindicatos del sector público y privado han llamado a protestar contra el plan de austeridad decretado por el gobierno. Hacen caer todo el peso sobre los trabajadores con un único objetivo: que el empleado salga aún más barato. Todo el mundo está en la calle para decir un gran no. No creemos estas medidas, ni la dependencia, ni la sumisión. Aquellos que piensan que con una deuda pueden humillar a la sociedad y someter a nuestro país cometen un gran error. Un día después de que murieran tres personas en medio de protestas, el Parlamento griego aprobó hoy el plan de ajuste, decidido por el gobierno socialista a cambio de la ayuda financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de la aprobación de este programa dependía que Grecia pudiera obtener un paquete de rescate de 110 mil millones de euros en tres años del Eurogrupo y también del Fondo Monetario Internacional, que lo salve de la bancarrota estatal. Aunque el partido del gobierno, el Movimiento Socialista Panhelénico, cuenta con 160 de los 300 diputados y podría aprobar el plan solo con sus votos, el presidente Papandreou ha exhortado a la oposición a que respaldara el plan. El líder de la oposición, Antoni Samaras, que es del partido de centro-derecha Nueva Democracia, había avisado de que se votaría en contra del programa de austeridad. El gobierno tampoco pudo contar con el apoyo de comunistas y radicales porque ya habían asegurado que se iban a oponer a cualquier recorte del presupuesto. Es un nuevo plan de un rigor inédito, prevé la supresión de los aguinaldos, de los funcionarios públicos y de todos los jubilados, prevé también el congelamiento de los salarios al sector público, fuertes recortes en todos los bonos que tienen también los funcionarios públicos, también prevé la flexibilización de normas laborales, prevé aumento de impuestos sobre el tabaco, el alcohol, productos de lujo y combustible, así también como el incremento del IVA, y también prevé también una baja de la edad de los pensionados. Las medidas responden a las exigencias de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, que han desembolsado 110 mil millones de euros en forma de préstamos para refinanciar la colosal deuda del país. No sé si esta movilización cambiará algo, pero no podemos quedarnos en casa y esperar a que pase. Debemos reaccionar todos y salir a la calle para que los políticos entiendan que hay que detener a los responsables y que no es siempre el pueblo quien debe pagar. Es una de las mayores manifestaciones de los últimos 20 años en Atenas y también la más mortífera. Es una ciudad que está en estado de shock. Hoy hubo una suerte de peregrinación incesante hasta esta sucursal del banco que ayer ha sido quemada, donde murieron tres personas. La gente deja en todo momento ramos de flores, han prendido velas y ahí la gente, por supuesto, sacaba fotos, etcétera, pero también demostraba sentada toda su consternación por algo que evidentemente se ha salido de todos los límites. desde Nono hacia el mundo. Viajero Inmóvil. En un hotel a las afueras de Buenos Aires y con la asistencia de 8 mandatarios de países suramericanos, allí la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Poco a poco fueron llegando los mandatarios. La mano, el primero Lula. Mano, beso y abrazo. Abrazo directamente con Mujica. Y ahí está Chávez esperando su momento. Dos besos para Hugo Chávez, Rafael Correa también, presidente de Ecuador, presidente de Evo Morales de Bolivia, presidente Lugo de Paraguay. Ya comenzó formalmente la reunión de UNASUR, se dieron los saludos de rigor, un poco más tarde, un poco más demorado lo que se esperaba, lo que es también habitual en esta región. El primer tema que se está tratando es el nombramiento como primer secretario general de UNASUR del expresidente argentino Néstor Kirchner. Fue la primera moción presentada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hasta el momento están hablando los presidentes de los distintos países y hay un consenso de que sea entonces Néstor Kirchner el primer secretario general. La moción sería nombrar al expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Y yo pienso que la designación del compañero Kirchner como secretario general, la consolidación de una etapa más de fortalecimiento del UNASUR, eso es lo que significa. Kirchner tiene experiencia, conoce el continente, conoce las dificultades políticas, ideológicas que nosotros tenemos en el continente, conocen las diferencias y por lo tanto yo creo que él está 100% apto para ser un extraordinario secretario general del UNASUR. Por lo tanto, por fin, después de 2-3 años de permanente debate, un consenso para elegir al primer secretario de UNASUR, al compañero expresidente Néstor Kirchner. Todo nuestro apoyo desde el primer momento, cuando nos informamos que es uno de los candidatos, Bolivia no ha dudado para dar nuestro apoyo. Y en otras palabras, yo entiendo que es como el primer presidente de Sudamérica. Y después de 200 años nos damos cuenta que era importante unirnos. Yo por obvias razones me voy a abstener. Es porque lo conoce bien. No voy a emitir ninguna opinión al respecto. Hemos decidido acompañar el consenso de los presidentes de América Latina para que se pueda dar este paso, porque aspiramos a progresar con el conjunto de los pueblos de América Latina. Damos entonces como aprobada por consenso, tan solo con la abstención de Argentina, la elección del señor Néstor Kirchner, expresidente de la República Argentina, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Pero esto le genera una controversia interna a Néstor Kirchner, quien es diputado, y por otra parte el estatuto de UNASUR reclama exclusividad. Por lo tanto, habrá que ver si entonces pide licencia o renuncia a su banca de diputado nacional. Otros temas en la cumbre que van a tratarse, por ejemplo el caso de la ayuda a Haití, la ayuda a Chile, el tratado, la cuestión, digamos, del estado de excepción en Paraguay, acuerdos militares entre Estados Unidos y Brasil, que se cree que también serán algún tema de los cuales se van a notificar los presidentes mañana. Los mandatarios también analizarán la relación del bloque con Honduras, el diálogo con Washington y la nueva ley migratoria de Arizona, Estados Unidos. A través de UNASUR, los presidentes respaldaron la instauración del estado de excepción en Paraguay por la violencia en ese país. apoyaron el reclamo de Argentina por las Islas Malvinas, continuaron explorando una estrategia de integración energética y adecuaron el estatuto de lucha contra las drogas a las normas internacionales. Y al mismo tiempo, se esmeraron por dejar las diferencias ideológicas. Como dicen los franceses, viva la diferencia. Tenemos derecho a tener criterios y opiniones distintas. Lo importante es saber no solamente respetarnos, sino que superar esas diferencias y ser capaces de unirnos y cumplir con los desafíos y lo que nuestros pueblos esperan de nosotros. Pilot on the storm who leaves no trace, like thoughts inside a dream. Yellow desert scream. My Shangri-La beneath the summer moon. I will return again. Sure as the dust blows high in June, moving to Kashmir. Habitantes de la ciudad de Toluca probaron que el tamaño sí importa al crear el chorizo más largo del mundo, hecho por el que esperan entrar a los récord Guinness. 30 personas de Toluca, ubicada a una hora al occidente de Ciudad de México, trabajaron durante 3 días seguidos para hacer el embutido de 1 kilómetro de largo en el que se utilizó más de 1 tonelada de carne. El anterior récord Guinness lo tenía Ourense, España, con una longitud de 110.15 metros. Hoy te puedo decir que el municipio de Toluca de la República Mexicana tiene el récord Guinness de 1,000 metros de distancia. Los organizadores, con la misión de romper el récord, también lo utilizaron como una forma para promocionar a los productores de chorizo de la ciudad, famosa por hacer uno de los mejores embutidos del país. Toluca y el chorizo están intrínsecamente relacionados en México, incluso el club de fútbol de esta ciudad es conocido como los choriceros. Todos los participantes del evento fueron invitados a llevarse un pedazo de la historia del chorizo a casa mientras el embutido fue puesto en venta. Bueno, pues continuamos aquí con esto que se llama chorizo. Supuestamente esta es una receta del chorizo de Toluca. Bueno, yo no sé de Toluca, nunca he comido de Toluca, pero me gustó. Lo hice ya, son varias veces que lo hago. Me ha gustado y pues ahora lo quiero compartir con todos ustedes. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Thanks a lot. See you later. Viajero Inmóvil. El presidente iraní ha acusado a Washington de usar armas con uranio empobrecido en la guerra en Irak durante la conferencia de la ONU para la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Cuando Ahmadinejad solo había leído la mitad de sus discursos, las delegaciones de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Canadá se ausentaron de la sala de la reunión. La idea errónea es que está bien usar armas nucleares. Lamentablemente, Estados Unidos no solo utilizó armas nucleares, sino que también continúa amenazando con utilizar tales armas contra otros países, incluido mi país. El mandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que su país usa las armas nucleares con fines pacíficos y rechazó los señalamientos que realizan las grandes potencias del mundo en torno a este aspecto. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dijo que la pasada conferencia de hace 5 años falló en avanzar hacia el cumplimiento del tratado y exhortó a que ahora se tomen medidas concretas para frenar la proliferación y el desmantelamiento de los arsenales nucleares existentes. El desarme y la no proliferación están entre las máximas prioridades. Todos sabemos que es posible, pero francamente, esta agenda ha quedado a la saga por mucho tiempo. Yo he planteado un plan de acción concreto, convencido de que nuestro momento es ahora. Y repasemos usted y yo un poco de historia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entró en vigor en 1970 y fue creado por las 5 potencias nucleares de entonces: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Su objetivo es evitar la proliferación de las armas nucleares y la tecnología armamentística, fomentar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear e incluso promover la meta del desarme nuclear, así como el desarme general y completo. Hasta ahora, 189 países forman parte del acuerdo y se reúnen cada 5 años. India y Pakistán, que poseen armas nucleares, no pertenecen al tratado. Israel sí, y aunque se asume que posee armamento nuclear, nunca lo ha confirmado ni negado. Y Corea del Norte se adhirió al tratado en 1985, pero lo abandonó en el 2003 después de hacerse público un programa secreto de desarrollo de armas nucleares. noticiainmóvil@gmail.com. En Estados Unidos, el Departamento de Policía de Nueva York investiga quién estacionó un coche bomba en el Times Square, que es la plaza más concurrida de la ciudad. El explosivo fue finalmente desactivado. La policía había acordonado toda Broadway entre las calles 43 y 46. Se trataba de un auto estacionado con material explosivo. El auto, que era un Nissan Pathfinder, tenía tanque de gas, fuegos artificiales, bidones de gasoil de 20 litros, relojes de batería y cables eléctricos. El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, confirmó que se trataba de un dispositivo explosivo de fabricación casera. Según las autoridades, los responsables de este coche bomba que podría ser robado no son expertos en elaborar y hacer detonar explosivos. La bomba en Times Square no explotó debido a fallas en su fabricación y a que un vendedor ambulante alertó que estaba saliendo humo desde un vehículo. No borró el número de chasis de todos los lugares en que está grabado dentro del vehículo y dio su número de celular para concretar la compra del todoterreno. Mostró su cara a la vendedora, quien más tarde colaboró en el retrato hablado clave para localizarlo. Un ciudadano de origen pakistaní está detenido en relación al fallido atentado en Times Square. Se trata de Faisal Shahzad, un hombre de 30 años, casado y padre de familia. Es originario de Pakistán. Tras la detención, dijo a los investigadores que actuó solo y negó tener lazos con grupos radicales en su país natal. Esta tarde, Faisal Shahzad fue arrestado por su conexión con el carrobomba en Nueva York. El señor Shahzad, ciudadano americano, fue tomado en custodia en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York cuando abordaba un avión a Dubái. New York, as he attempted to board a flight to Dubai. Shahzad enfrenta una serie de cargos, entre los que figuran intento de usar un arma de destrucción masiva, intento de mutilar y matar gente en Estados Unidos, uso y traslado de un artefacto destructivo, transporte de un artefacto explosivo e intento de dañar edificaciones, vehículos y otros bienes. El sospechoso admitió su participación en este fallido atentado y dijo haber recibido entrenamiento terrorista en Pakistán. Mientras tanto, autoridades en ese país informaron que realizaron arrestos en la ciudad de Karachi relacionados a este incidente. Si bien se consiguió el objetivo de evitar que el sospechoso saliera de Estados Unidos, las críticas al sistema son enormes. Por eso, el gobierno de este país exigirá a las aerolíneas que de ahora en adelante revisen con mayor frecuencia la lista de personas que tienen prohibición de volar. It's a long wild ride. It's a long wild ride. It's a long wild ride. Okay, it's a long wild ride, and sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride, and sometimes we are tired when we reach our destination, but we are always glad to be here. It's a long wild ride. Siempre fue así, es lo que hay. Viajero inmóvil. Y mientras tanto, en Honduras, el presidente Porfirio Lobo confirmó que asistirá a la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, que se realizará en Madrid el 18 de mayo, a pesar de las amenazas de boicot de varios países latinoamericanos. Según señala la Cancillería de Honduras, en un comunicado, el mandatario hondureño aceptó una invitación formal que recibió por parte del gobierno español y estará muy honrado de asistir con su comitiva a los eventos que se desarrollarán en el marco de la cumbre. A pesar de la amenaza de boicot a esta cumbre, la Cancillería de Honduras puntualizó que la asistencia o no de otros gobernantes invitados es un tema que no concierne al gobierno de la República de Honduras. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy en Santo Domingo que si Europa insiste en invitar al señor Porfirio Lobo, al que no reconoce como presidente de Honduras, él y otros mandatarios de UNASUR no asistirán a la cumbre Unión Europea-América Latina en Madrid. Si Europa insiste en invitar al señor Lobo, nosotros UNASUR no va, a lo mejor habrá alguna excepción. Señaló que en la cumbre celebrada ayer por la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR en Argentina hubo consenso, pero no unanimidad, en cuanto a qué hacer frente a la invitación de Lobo por parte del gobierno español. Y es que justamente ya son 5 los países de la región latinoamericana que no participarán en la cumbre de la Unión Europea Latinoamericana de ir el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, invitado por la Cancillería Española. Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no ha recibido confirmación oficial, México, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador son hasta ahora los gobiernos que están de acuerdo con la invitación que el país europeo hizo al mandatario hondureño. Esta situación fue rechazada en principio por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien expresó en la cumbre de la UNASUR en Argentina malestar. Hay un malestar mayoritario que incluso, si es que no se arreglan las cosas, impedirá que muchos países de la UNASUR asistan a esa cumbre América Latina y Unión Europea en España. ¿Y por qué? Ese malestar es obvio. Nos sentimos hasta desestimados, como que si no ha pasado nada en América Latina y en Honduras. Cuando ha habido un golpe de Estado, cuando hay un grave conflicto latente, cuando Honduras todavía está fuera del sistema interamericano porque fue sancionada separándola de la Organización de Estados Americanos. Uno sí siente una suerte de doble estándar a nivel internacional. Por su parte, asesores cercanos al presidente Luis Ignacio Lula da Silva indicaron que de ir Lobo al menos 10 mandatarios latinoamericanos no asistirían, lo que sería un fracaso diplomático para la Cancillería Española. Cambiamos de tema. El presidente Porfirio Lobo instalará la Comisión de la Verdad, cuyo propósito será investigar los sucesos que acontecieron antes, durante y después del derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Con la llegada del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y del subsecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly, todo está listo para que este martes en Honduras se instale la Comisión de la Verdad. La que disponemos con todo el rigor e independencia que requiere nuestro mandato, y por supuesto no dudo que en algún momento las investigaciones de ambas comisiones puedan beneficiarse mutuamente. Ahora, lo que nosotros no podemos garantizar en forma alguna es que nuestro informe vaya a ser del agrado de todos los sectores. Eso no ocurre nunca con ninguna comisión de la verdad. Mientras tanto, una comisión alternativa también investigará las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto en Honduras. Las organizaciones sociales desconfían de la misión conformada por representantes de sectores involucrados con el golpe. ¿Por qué no se confía en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos oficial? Precisamente porque quienes nombran esa Comisión de la Verdad son partícipes del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de facto que surgieron precisamente a raíz del golpe de Estado. No creemos entonces que sean organizaciones que tengan otro propósito que no sea aquel que encontrar la impunidad. Y precisamente el 28 de junio de este año, el Frente Nacional de la Resistencia en Honduras instalará una Comisión de la Verdad alternativa. El pueblo que hace meses marchaba contra la dictadura ahora se organiza para investigar detalles del golpe. La instalación será en el primer aniversario del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. La iniciativa es de la Plataforma de Derechos Humanos. Al evento han sido invitados a participar los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel. El depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya aseguró que en la Comisión de la Verdad que fue instalada ayer en Honduras no se le ha tomado en cuenta como principal testigo y víctima de lo que él denomina golpe de Estado. La Comisión de Derechos Humanos estableció una Comisión de Verdad, que se le llamó, donde está presidiendo el señor Pérez Esquivel, premio Nobel también aquí en Latinoamérica. Él está presidiendo esta Comisión de Verdad, que se le llama. No es una paralela a esta comisión que ha formado ahí el gobierno. Simplemente es que queremos que en algún lugar la resistencia, las víctimas que fuimos golpeados con este golpe de Estado, las víctimas tengamos lugar para expresarnos, porque en esta comisión que se ha armado en Honduras, no hemos tenido ninguna participación, no se nos ha tomado en cuenta, ni conocemos específicamente cuáles son los alcances, porque la están armando unilateralmente. Mírenme a la vida, vuelvo ya. Del mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Llegó la hora de la verdad en el Reino Unido. Miles de personas acuden a las urnas para depositar su voto y así contribuir con la definición del futuro político de ese país. Tres hombres y un destino. Ladies and gentlemen, David Cameron. Líder del conservatismo desde 2005, nacido el 9 de octubre de 1966 en Londres. I don't know why you're a chicken. Cameron, calificado por la prensa local como un hombre mediático y carismático, aceptó la tarea de llevar a los Tories, como son conocidos los conservadores, nuevamente al poder tras más de una década en la oposición. Durante su recorrido electoral, David Cameron insertó cambios en la política de su partido, dándole espacio a candidatos homosexuales y de minorías étnicas. Además, abrazó discursos encaminados a combatir la pobreza y el cambio climático. Muchos de sus detractores califican de cosméticas estas transformaciones, debido a que Cameron fue un hombre educado en las filas más radicales del conservatismo, bajo la luz de Margaret Thatcher. Hoy parece renunciar a sus ideales de origen para adoptar ideas de tinte muy liberal. Gordon Brown, nacido el 20 de febrero de 1951 en Glasgow, ocupa la residencia número 10 de Downing Street desde el 27 de junio de 2007 tras la dimisión del también laborista Tony Blair, quien ocupaba el cargo desde mayo de 1997. Su carrera política empezó en 1983 cuando fue elegido como diputado para llegar a la Cámara de los Comunes. Desde allí su ascenso en el laborismo fue rápido, convirtiéndose en el portavoz del movimiento y más tarde como ministro de Economía y Finanzas. Bajo el liderazgo de Brown, el laborismo está presente en las elecciones generales más disputadas desde 1992. Poco conocido por el público hasta hace pocas semanas, hoy Nick Clegg se ha vuelto una celebridad de quien ahora todos quieren autógrafos y fotos. William Peter Clegg encarna a sus 43 años la centroizquierda británica que no llegaba al poder desde la época en que los políticos ingleses vestían frac y sombrero rígido en 1924. El líder demócrata presenta otra particularidad, la de declararse pro-europeo, una posición que le ha valido elogios y críticas. De hecho, Nick Clegg habla 5 lenguas y fue eurodiputado desde 1999 hasta el 2004. En el Reino Unido han cerrado los colegios electorales después de que los ciudadanos hayan votado en los comicios generales. Los sondeos preliminares otorgan la victoria a los conservadores que encabezaba David Cameron, pero sin darle la mayoría absoluta de los escaños. El segundo lugar lo ocupa el Partido Laborista del primer ministro Gordon Brown, mientras que el tercero sería para los liberal-demócratas de Nick Clegg. De este modo, la época de la predominada absoluta de los laboristas, o así llamados Tories, en el Parlamento, que dura 13 años, podría terminarse. Hace pocos momentos, el líder del Partido Conservador de Reino Unido, David Cameron, pidió el apoyo del Partido Liberal Demócrata para firmar un nuevo gobierno. Cameron aseguró además que está listo para gobernar Gran Bretaña. El Partido Conservador obtuvo la mayoría de los puestos del Parlamento, aunque no los necesarios para decidir por sí solos quiénes gobernarán en Reino Unido. Come. hacia el mundo. Estados Unidos también sigue de cerca el avance de la marea negra sobre el Golfo de México, luego de que la compañía British Petroleum logró sellar una de las tres fugas de crudo, comenzó a trasladar una cúpula de contención a la zona del hundimiento de la plataforma que provocó el derrame de petróleo, todo con el propósito de reducir el avance y los daños por la marea negra. Esta cúpula de acero de 98 toneladas podría, aunque solo temporalmente, ayudar a contener el derrame de crudo en el Golfo de México. La empresa British Petroleum espera colocar esta estructura sobre la mayor de las tres fugas en el lecho marino, a 1.500 metros de profundidad. Y la idea es que la cúpula permita desviar el crudo y bombearlo a un barco contenedor. La fuga que fue sellada era la más pequeña, por lo que el trabajo debe ser concentrado en los otros dos grandes escapes. Todo va según lo previsto. Lo que intentamos es procesar los líquidos en la superficie y detener el derramamiento en el mar. Incluso debo decir que es complejo y que probablemente tendremos dificultades en el camino. Mientras tanto, la emergencia está latente en las poblaciones costeras, lugares donde crece la amenaza por la llegada del petróleo. Los efectos irreversibles ya comienzan a verse, mientras que las autoridades intentan proteger al máximo la fauna y flora de Luisiana, Florida, Alabama y Mississippi, estados que mantienen el estado de emergencia por el desastre ambiental. Cientos de especies marinas mueren a diario. Quiero hablar del tema de la explotación de petróleo en aguas profundas, el offshore drilling que se dice en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hace tan solo unas semanas había dicho, oiga, eso es bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver. Porque es una industria segura, no hay muchos daños en la industria del petróleo cuando se hace de esta manera. Y le pasa este bochorno gigantesco tan solo el fin de semana. O sea, ¿es bueno, es mala esta explotación petrolera? Bueno, recuerda, en 40 años que la industria ha estado perforando en aguas profundas, no solamente en los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en la región del Mar del Norte, este es el primer accidente catastrófico que tenemos. Recuerda, Katrina, Wilma, Rita, todos estos grandes huracanes que pasaron. Jorge, me estás diciendo al principio que es gravísimo. Esto es gravísimo, lo reconocemos y lo ponemos sobre la mesa, pero ¿cuál es la opción? Es la opción de parar por total toda la explotación en aguas profundas, si esa es la opción y esa es la decisión de, no solamente del gobierno, pero también de las comunidades, muy bien, pero también tienen entonces que estudiar cuál va a ser el impacto económico a largo plazo. Mientras tanto, siguen en Luisiana los esfuerzos contrarreloj para salvar la vida de aves y otras especies. La cúpula podría desviar hasta el 90% del crudo, y British Petroleum trabaja también en lo que llama una solución definitiva, perforar otro pozo que alivie la presión de la fuga y permita sellarla, aunque este operativo podría durar hasta 3 meses. Por ahora, al menos 5.000 barriles, más de 700.000 litros de crudo, siguen fluyendo al mar cada día. Si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro. Sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Feliz con los colores de una mariposa, vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que feliz. Sé feliz. Sé feliz. Si la soledad te enferma el alma. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. En el Metro de Santiago de Chile decidieron promover la actividad física de los ciudadanos y para lograrlo transformaron la escalera de una de las estaciones en un piano donde cada escalón representa una nota musical. La gente prefiere las escalas mecánicas. En ese mismo lugar menos del 10% de las personas utilizaban la escala fija. Y una de las recomendaciones que hay es que la gente puede hacer algo más de ejercicio durante el día y una buena forma es subir escala. Y por lo tanto, para vencer el tedio que podía esto significar en términos de invitación, se nos ocurrió que fuese una escala musical y por lo tanto, aparte de hacer ejercicio, la gente puede pasar un buen rato. Esta iniciativa forma parte de una campaña titulada Sube escaleras y cuida tu corazón. Esta novedad cosechó varios adeptos. Y es bueno porque ha sido un incentivo para que a través de la música podamos ir a ese ritmo y hacer deporte. Bueno. Muy bueno, para bajar de peso y bajar la obesidad, ¿no? Para estar más en estado físico. Los médicos recomiendan utilizar las escaleras para mejorar el estado físico y de esa forma prevenir enfermedades. Use las escalas y vaya y venga a las diferentes oficinas moviéndose a través de las escalas. Eso le va a permitir mantener una mejor performance física. En el caso que usted no tenga hipertensión, diabetes, colesterol, de alguna manera, al estar en mejor estado, va a retrasar de que aparezcan ese tipo de alteraciones o factores de riesgo cardiovascular, como es el caso de la hipertensión, como es el caso de la intolerancia a la glucosa, como es el caso de la obesidad. En el Metro de Santiago se puede recorrer la escala musical de manera ascendente o descendente, e incluso hay quienes se animan e intentan ejecutar alguna melodía. Trabajadores en su día, el gobierno boliviano nacionalizó este sábado la hidroeléctrica Corani en Cochabamba. El presidente Evo Morales firmó los decretos supremos de nacionalización garantizando la continuidad de todos los trabajadores de la empresa bajo los derechos y beneficios laborales, pues el objetivo de la medida no es expropiar, sino dejar la mayoría de las acciones en manos del Estado. Hoy día, como hemos escuchado la lectura del decreto supremo, nacionalizamos la planta hidroeléctrica de Corani y sus dependencias o sucursales como Santa Isabel, Huaracachi, como también Valle Hermoso. Tres de las empresas estaban en manos de capitales británicos y franceses y la cuarta era propiedad de trabajadores y ciudadanos. El mandatario dijo que la acción traerá beneficios para el país. De esta manera quiero decirles a todo el pueblo boliviano, el Estado plurinacional ya tiene el control del más del 80% de energía que se produce en toda Bolivia. Cuatro distribuidoras eléctricas que componen más del 80% de la generación de energía del país. El logro de esta nacionalización y la recuperación permitirá la reducción de tarifas al consumidor residencial de del 20% de la facturación anterior. También expresó su deseo de controlar la totalidad de las empresas de este tipo, pero aseguró que el gobierno compensará a los inversionistas involucrados en el proceso. Desde que Morales llegó al poder en 2006, ha nacionalizado una docena de compañías en varios sectores. Thank you. Desde Lituania llega una excelente idea para cinéfilos y deportistas. Una sala de la capital, Vilna, promueve lo que podría llamarse cine activo. Y es que aquí, para disfrutar de la película, hay que pedalear. El movimiento de 8 bicicletas fijas es el responsable de la energía que hace funcionar al proyector. Obviamente, los ciclistas voluntarios entran gratis. Correspondencia inmóvil, @gmail.com. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Sol Tibiletti, Martín Incola, desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. ¿Mola viajar?